La Zona Cero. Ya hemos presentado a Lorenzo Fernández, pero también Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas. Y Manuel Carvallal, muy buenas. Hola, buenas noches. Silvia, la máquina antiquitera, un clásico en este programa. Sí, bueno, y nosotros a lo largo de, fíjate, 15 años que llevamos La Rosa de los Vientos y anteriormente Los Siete de Turno de Noche, pues ha sido uno de los referentes. Ya se le da cuerda, ¿eh? A la máquina antiquitera. Nunca mejor dicho. ¡Qué malo! Bueno. Bueno, pero aquí... Incluso... Ese ha sido un chiste muy rosaventero, es decir, un chiste malo, seamos sinceros, ¿eh? Y hablando de máquinas, ahora mismo el que tiene la patente como capitán de máquina del tiempo es Ignacio Monzón, que viaja todas las semanas al pasado y al futuro. Se trata de un auténtico reloj capaz de predecir eclipses, de predecir cómo van a ser en determinada fecha la situación de los astros en el sistema solar, algo que está efectuado, se sabe, fehacientemente hace 2000 años en Grecia, que se efectuó entonces, que lo efectuaron astrónomos seguramente de unos grandes conocimientos, que sabemos que los tenían, es decir, no lo construyeron ni extraterrestres ni nadie de otros mundos, sino que lo hicieron ellos, pero lo hicieron con unos conocimientos que hace poco no sabíamos que los habían llegado a adquirir. Pues mira, si os parece, recordamos un poquitín la historia de lo que es conocido, ese objeto que es conocido como la máquina antiquitera, porque fue en el año 1900 cuando, por casualidad, como suelen ser los grandes descubrimientos, un grupo de buceadores de esponjas griegos dieron a varias decenas de metros de profundidad con lo que, según afirmaron, eran un montón de mujeres muertas, desnudas, es lo que decían, ¿no? Que había aproximadamente una profundidad de 60 metros, ¿no? Bueno, pues el lugar del hallazgo se encontraba muy cerca de la pequeña isla de Antiquitera. Pues bien, con más tiempo y mejores medios, se supo que aquellas mujeres no eran cadáveres, sino estatuas de bronce y mármol y que formaban parte de un tesoro griego que fue robado siglos atrás. Y además quedó sepultado bajo las aguas cuando más o menos había pasado poquito tiempo. Es decir, teníamos que remontarnos, la datación quedó bastante milimétricamente calculada. Se decía que ese barco se pudo haber hundido hacía más o menos 2 milenios, 2000 años atrás, pues a raíz de una serie de enfrentamientos, porque pensemos que además la isla de Antiquitera, simplemente por ser una de las rutas por las que circulaban, por las que navegaban los barcos en sus rutas comerciales, era un sitio que podemos decir que era lo más parecido a un nido de piratas, con lo cual no era extraño que allí se produjeran ataques, y mucho menos extraño era que allí acabaran pues naufragando una gran cantidad de barcos. La cuestión es que se puede asegurar pues que este fue el primer naufragio estudiado en profundidad por los arqueólogos, con un botín además como nunca antes se había encontrado. Dicho esto, lo que es evidente es que, el hallazgo más célebre registrado en este pecio fue un extraño objeto que además, fijaros lo que son las cosas, ¿no? Permaneció durante meses en el patio del Museo Arqueológico Nacional de Atenas, metido literalmente en una caja. Nadie se volvió a acordar de él hasta que alguien dijo, bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? Y se dieron cuenta de que aquel objeto extraño dentro de esa caja estaba formado por un conjunto de ruedas dentadas, de esferas e incluso de inscripciones. Bueno, pues durante un siglo ha sido estudiado el ya bautizado como mecanismo de Antiquitera, y los expertos han concluido, para sorpresa de todos, que aquel aparato mostraba las posiciones del Sol, como tú decías, Bruno, la Luna, los planetas, incluso una esfera de predicción de eclipses. En suma, estamos hablando de un objeto, de un artilugio tan complejo que para encontrar algo similar habría que avanzar al menos 1000 años, 1000 años en el tiempo, que es cuando aparecen los primeros relojes mecánicos en la Europa medieval. Es un objeto, aquí sí que podemos decir, que desde nuestro punto de vista, desde nuestro conocimiento, desde la propia historia, estamos hablando de un objeto fuera de tiempo. Ya luego discutiremos, Ignacio, no te preocupes, iba a haber tiempo para ello. Bueno, pues así las cosas, el proyecto de salvamento nunca fue terminado, y esa es la tarea que se han propuesto un grupo de científicos apoyados ahora sí en las últimas tecnologías. A mí lo que más me sorprende de todo esto es que hayan tenido que pasar 113 años para que alguien diga de bajar a una profundidad que, vuelvo a repetir, no es tanta. Estamos hablando de 60 metros, ¿no? Bueno, pues, como os digo, los restos del naufragio están a esos 60 metros de profundidad, en mitad de unas aguas, eso sí, demasiado frías, con una superficie muy rocosa y con unas corrientes muy fuertes. Bueno, pues, aún así, tales condiciones no han parecido dominar la voluntad de Brendan Foley, que es el arqueólogo marino que ahora ha decidido bucear en la zona de Antiquitera. De hecho, hace aproximadamente un par de semanas, el equipo formado por el citado Foley y los arqueólogos griegos Teotokis Theodoulou del Ephorei of Underwater Antiquities. Han iniciado un estudio que espera no dure más de 3 semanas. Es decir, han empezado la semana pasada, se calcula que más o menos esta semana estarán trabajando en el lugar, la semana siguiente también, y en principio esperan conseguir lo que esperan conseguir. ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente, hay un objetivo, ¿no? Pues la cuestión es examinar hasta la saciedad y por primera vez, que esto es lo que sorprende, el lugar del naufragio para averiguar qué hay allá abajo, si es cierto que aún permanecen las estatuas de las mujeres y, lo más importante, ver si hay algún objeto más. Y es que los expertos, para que os hagáis una idea, han pensado que gracias a los elementos que se hallen en el lugar se podrá construir el puzzle que proporcione pistas sobre el origen de la nave, que es importante para intentar saber exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos del mecanismo de Antiquitera. Evidentemente, otra de las cosas que se baraja es la idea de que a 60 metros de profundidad aún haya más piezas de este mecanismo que nunca fueron encontradas, porque el mecanismo, lo que es evidente, es que no está completo. Pero es que hay más. El equipo de Foley, además, ha señalado que es muy probable que el barco de Antiquitera y su valiosa carga fuese acompañado por otras naves. Esto es interesantísimo porque ellos mismos han barajado la idea de que es posible que en otro barco se encontrase un mecanismo similar a la máquina. Si esto fuera así, si se encontrara esto, estarían aportando respuestas a una tecnología que podemos decir que ha estado perdida durante milenios. Para mí es una notición y una sorpresa sobre todo, porque es que vuelvo a preguntarme, vuelvo a transmitir esta pregunta a nuestros oyentes. Lo que más me llama la atención, lo que me llama poderosamente la atención, es el hecho de que 113 años después decidan bajar. Pero ¿por qué no lo han hecho antes? Eso estaba ahí, a una profundidad. Lo hablaba con Manuel antes de entrar en la tertulia y me comentaba, es que yo he bajado a 40 metros con, pues eso, iba a decir a pulmón. Operio. Sí, sí. Casi, sí. A pulmón. O sea, es que no es una profundidad especialmente complicada, ¿no? ¿Y qué le decías y qué reacción tenías ante la noticia que traía Lorenzo? Hombre, yo comparto su sorpresa porque no se haya hecho antes. O sea, me extraña que ninguna firma privada, nadie haya patrocinado esa inversión, porque yo creo que es tremendamente interesante y no parece una inversión especialmente complicada. Entre 40 y 60 metros, yo creo que es algo bastante accesible. Pero la historia de la investigación arqueológica está plagada de eso. Lo hablábamos, ¿verdad, Bruno?, la semana pasada y semanas antes, cuando hablábamos de lo de Pompeya. Sigue existiendo un tercio de la ciudad sin enterrar y fue descubierta en el siglo XVIII. Es que muchas veces el dinero llega con cuentagotas. La gente, por ejemplo, ahora habla de la crisis y de la dificultad de realizar proyectos de ingeniería, de química. En historia, en humanidades en general, llevamos con la crisis décadas. Es decir, para que te den 1.000, 2.000 euros para una mínima investigación, lo que tienes que llorar, lo que tienes que sufrir, incluso aunque sea una financiación privada, eso luego hay que justificarlo por no sé qué vías. Entonces, muchas veces, nosotros estamos haciendo un trabajo, para que la gente se lo entienda, lo voy a explicar de una manera muy burda. Digamos que tiene 10.000 unidades ese trabajo y tenemos recursos financieros y humanos para hacer una. Es decir, estamos, y digo, antes de la crisis, ojo, antes de la crisis, completamente desbordados. ¿Por qué no se ha abierto la tumba de ese gran emperador de China? Es verdad que se está intentando realizar una metodología muy científica, es decir, muy lenta, muy pausada, porque hay que recuperar el máximo de información. Pero se podría abrir la intervención a un montón de equipos de universidades de muchos países. En Pompeya, por ejemplo, incluso ha investigado una universidad de Japón. Pues bueno, si tú pagas y tú además aportas un equipo y en vez de tener un equipo tenemos 12 y además intercambian notas, eso incluso metodológicamente es enriquecedor. Pero es que no siempre se hace. Es decir, eso es una lista enorme de cosas pendientes que tiene la arqueología. Pero porque es que de verdad estamos no para pedir en el metro, pero a punto. Es bueno que Nacho diga esto, porque con temas como el de Antiquitera siempre hay una corriente un poco conspiranoica que dice no se investiga porque ocultan que la verdad, lo que se pueda descubrir, las evidencias. No, a veces es una cuestión meramente de presupuesto y estamos hartos de ver casos de que las obras de pavimentación de cualquier ciudad del mundo, la construcción de un aparcamiento se encuentra con se intenta eliminarlo antes posible, ¿no? Para que no haya problemas. Para que no haya retrasos. No, yo lo que os quería preguntar es si tienen algún indicio para elucubrar o la hipótesis que están manteniendo de que existieran otros barcos, porque bueno, muchas veces a lo mejor se encuentran documentos que están ahí un poco ocultos, han encontrado algún archivo que les anima a pensar que puede haber otros barcos, que puede haber algunas otras piezas. ¿Eso en la noticia lo exponen? Porque así lo que tú comentas, de repente, es como si hubiesen descubierto algo que les anima a volver al lugar. Seguramente han descubierto algo, pero lo importante, que es lo que ha transmitido el hombre este, el arqueólogo marino que va a iniciar estas labores, ya las ha iniciado la semana pasada. ¿Y de nombre impronunciable? Buen hombre, se llama Foley de apellido, tampoco. Ah, pensé que decías el griego. No, el griego no. Pues lo que él ha comentado es eso, ¿no? Que es importante destacar todo el tesoro que se extrajo de ese barco hundido y todo lo que quedó, porque, volvemos a repetir, la profundidad es tan sumamente pequeña que es que fue descubierto por unos pescadores de esponjas. Uh-huh. Es que bajaron a 40 metros y allí se lo encontraron y luego fueron bajando hasta los 60 y vieron que había más piezas, ¿no? Se extrajo un gran tesoro de ese barco. Entonces, este hombre ha llegado a la conclusión de que un tesoro de ese calibre, en una zona tan sumamente peligrosa como era esta zona de la isla de Antiquitera, donde, vuelvo a repetir, había una enorme cantidad de piratas que asaltaban un día sí, otro también, a los barcos que iban cargados de mercancías, pues dado el gran tesoro que llevaba este barco, ha llegado a la conclusión este hombre, pues de que efectivamente tenía que ir protegido por otros barcos, ¿no? Y él considera que en esos otros barcos es posible que se encontrara parte del secreto para desvelar, esa llave que nos permitiría desvelar el porqué de Antiquitera. Porque evidentemente cuando hablamos de un objeto fuera de tiempo, no estamos hablando de esos supuestos martillos que se encuentran en estratos de hace 65 millones de años. No, estamos hablando de un objeto mucho más cercano. 2000 años atrás no es nada en el tiempo. Por lo tanto, eso tiene que tener una explicación. Y la explicación seguramente se encuentra a esa profundidad. Y sabremos en el futuro, porque vamos a seguir de cerca esta expedición, si hay más máquinas de Antiquitera u otros objetos que nos sirven para conocer un poquito más sobre este Oparch, sobre un auténtico clásico. Nos decía en Twitter con Almadía Rosavientos, Cristian Cuevas, Antiquitera, Los Dogón, Garbo, hoy día de clásicos en Rosavientos. O sea, precisamente sobre Garbo, Pablo Aro nos dice, sabes perfectamente, me dice a mí, que Hitler no perdió la guerra por Garbo, que ya la tenía perdida, pero que él solo aceleró su caída. Bueno, es una perspectiva, vamos a ahondarnos, lo va a contar Fernando Rueda, que desde luego es uno de quienes más saben sobre la figura de este espía en el detector de mentiras, nos lo contará. Iñaki Redondo dice, apagad la televisión y poner Onda Cero. Rosavientos hoy es un programa que dará ganas de oírlo una y otra vez. Queríamos hablar de los Dogón, de esta tribu que se encuentra en el centro del país, en uno de los lugares en los cuales, en el centro del país de Mali, la atención de todas las noticias a nivel internacional, porque desde el pasado fin de semana está siendo objeto de ataques aéreos por parte de Francia, apoyados por la ONU, por otros países africanos y por prácticamente todos los países del primer mundo. En el centro del país se encuentra la tribu de los Dogón, cuyos conocimientos, Manuel, han sido motivo de dudas, de debate y de incógnita desde hace muchísimo tiempo. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son en realidad estos personajes? Pues es una etnia, de las muchas que hay en Mali, que ha tenido muchos problemas a lo largo de su historia porque no permitió la islamización de los misioneros musulmanes que convirtieron buena parte de África durante la expansión del Islam. Y eso hizo que los Dogón, como los Yoruba, los Lukumí, como otras etnias africanas, fuesen señalados por los esclavistas. Siempre que se habla del tráfico de esclavos, de la trata de esclavos, reconocemos con vergüenza que sobre todo los portugueses y los españoles tuvimos mucho que ver en la trata de esclavos, que fue un negocio fundamentalmente promovido por cristianos, por gente tanto protestantes o católicos, pero es cierto que en África contaban con algunos colaboradores que eran musulmanes, que pertenecían, que se habían convertido al Islam, y las tribus, las etnias que continuaban manteniendo el animismo, como es el caso de los Dogón de Mali, eran los principales candidatos para ese negocio, para ese tráfico de esclavos. Y así han permanecido durante mucho tiempo, intentando mantener, eso es lo que los hace, desde un punto de vista antropológico, interesantes. Han conseguido mantener su animismo y sus tradiciones bastante intocadas durante todo este tiempo, aunque hay un sector de los Dogón que se han convertido al cristianismo y otro sector que sí se han convertido al Islam. ¿Y sus conocimientos astronómicos han sido supuestos conocimientos? Uh-huh. acertados o no, pero conocimientos astronómicos eran, lo porque sabe, presentaban eso. Bueno, este se va a ser el debate que tendremos sobre la mesa, ¿no? Que lo tendremos a partir de las 2 de la madrugada cuando lleguen las noticias en Onda Cero, pero sobre asuntos sobre el cual podemos anticipar algunas cosas. Hay un nombre clave en toda la historia de los Dogon, que es el del antropólogo francés Marcel Griol. Yo recomiendo a nuestros oyentes que si no lo han leído, directamente vayan ya, y bien sea en digital o bien sea en papel, compren el libro que escribió, Dios de Agua, que es precisamente la historia, el tiempo que él estuvo prácticamente como un Dogon más. Estamos hablando de que en la zona del Bandiagara prácticamente no se admitía al extranjero. Y este hombre llegó primero en el año 1930, después de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo 15 años viviendo con ellos y fíjate hasta qué punto se ganó la confianza de este pueblo, que el Dogon tenía como costumbre, cuando uno de sus grandes hombres moría, era enterrado con ese enser que le había caracterizado en vida, una azada, algo con lo que trabajara el campo. Pues bien, a Marcel Griol, después de 15 años de ganarse la confianza del pueblo Dogon, lo enterraron con el objeto que más le vieron durante su vida, un bolígrafo. Y su libro ha pasado a la historia, su trabajo, todas sus investigaciones se encuentran en el Museo de Historia Natural de París. Porque ahí desvela las claves de esta historia que vamos a comentar después. Una historia que tiene como epicentro el centro, nunca mejor dicho, de Mali. Pero lo contaremos después de la actualidad que llega ya en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos y vamos a seguir hablando, continuamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, y vamos a continuar hablando sobre la tribu de los Dogon en Mali. Hemos presentado el asunto, Lorenzo, Manuel, Ignacio, hemos presentado el asunto, esa tribu que se encuentra radicada en el centro del país, que al parecer tiene una serie de conocimientos que en primer lugar mostraron a Marcel Griol, pero después también a otros estudiosos conocimientos que parecen tener determinado carácter astronómico, pero que no se pudieron comprobar por la ciencia, el último de ellos, que era la existencia de Sirio C, sí, hasta el año 1995. Claro, es que tenemos que ver que toda esta historia de los Dogon, lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? El que más o menos marca ese punto de partida es el antropólogo Marcel Griol, y todo es a raíz de una serie de conversaciones que tiene con un sabio Dogon, un hombre ciego, cazador, llamado Ogontemeli, es el nombre que tenía, y bueno, pues a raíz de ahí le permitió escribir esa obra maestra que es Dios de Agua, ¿no? Porque aquí reflejaba los años de palabra hablada con este hombre, así es el término que utilizaba, la palabra hablada, descubriendo que era un pueblo muy especial. Pensad que hasta ese momento los Dogon prácticamente eran vistos como un pueblo de hombres atrasados y de gran agresividad, ¿no? Es que tenemos que pensar además que es que su aislamiento desde el siglo XII hasta bien entrado el siglo XX fue casi total, por lo que a la llegada de los primeros exploradores, entre ellos Marcel Griol, pues las tradiciones Dogon permanecían intactas desde hacía 800 años, con toda su magia, podemos decirlo así, y su conocimiento ancestral. De hecho, así se supo que los Dogon pues realizaban ritos animistas, como ha comentado Manuel, en los que se veneraba a un extraño ser llamado Numo, y donde la estrella de Sirio, al igual que ocurriera con Orión, por ejemplo, para otros pueblos, pues en este caso jugaba un papel trascendental, ¿no? Para que os hagáis una idea, toda su cosmogonía giraba en torno a ella, denotando un supuesto conocimiento astronómico que ha despertado, bueno, ha despertado, y estoy seguro que esta noche va a despertar, pues no pocas polémicas, ¿no? Porque fue precisamente este sabio Gontemeli quien desvelaría a Marcel que su pueblo, desde muy antiguo, ya conocía la presencia de Sirio en los cielos, a la que llamaban Tolo Sigu, lo que venía a significar algo así como el hogar de los dioses, ¿no? Pero es que el sabio continuó con su narración asegurando que 5.000 años atrás, ese es el tiempo que él ubicaba, Numo, esta especie de dios, regresó a la Tierra asegurando a su pueblo que él procedía de otra estrella llamada Tolo Po, que además era más pequeña y giraba alrededor de Tolo Sigu, la mayor, empleando para realizar la órbita completa medio siglo, 50 años. Bueno, pues tiempo después, Nos ubicamos en el año 1862. El óptico norteamericano Alban Graham Clark, mientras se encontraba apuntando a la estrella de Sirio, se dio cuenta de que junto a esta aparecía otra mucho más pequeña, en este caso una enana blanca, situada a 8,7 años luz de la Tierra, que por primera vez mostraba su esplendor. Bueno, pues la bautizaron como Sirio B. El lugar, este era el lugar de donde supuestamente procedían los dioses Dogon, según decía el sabio Ogón Temeli. Bueno, pues ahí no quedó el asunto. Cuando el Numo hizo su última visita, siempre según este sabio Dogon, también apuntó que alrededor de Tolo Po orbitaba otra pequeña estrella a la que llamaban M-Ya. Pues bien, en el año 1995, como tú has dicho, disponiendo de observatorios astronómicos capaces de llegar prácticamente hasta los confines del universo conocido, los investigadores franceses Daniel Benes y Jean-Louis Duven afirmaron haber hallado una tercera estrella. Estamos hablando del año 1995, antes de ayer. Y decían que probablemente se trataba de una enana roja que giraba alrededor de Sirio B, a la que bautizaron como Sirio C. Bueno, pues así se supo que Sirio era un sistema formado por tres estrellas y no por dos, algo que por lo que se ve los Dogon ya conocían y reflejaban en sus fíjate fotos. Que una de las cosas que a mí me han llamado muchísimo la atención sobre Sirio C, por ejemplo, y es que cuando se descubrió en el año 1995, los astrónomos franceses que lo hicieron sí señalaron la probabilidad de que tuviera una inmensa masa y que su masa fuera extraordinaria, de lo más alto descubierto hasta ahora en el universo. Y efectivamente se comprobó que así era. Y los Dogon en sus mitos también lo señalaban, el inmenso peso que tenía Sirio C, que tenía esta tercera estrella del sistema, que era un sistema formado por Sirio A, Sirio B y Sirio C. No deja de ser, por lo menos, llamativo. La cuestión es, ¿cómo sabían esto? Esa es la cuestión. Manuel dice que solo se lo contaron a Griol, se lo contaron a todo el mundo que va allí, ¿eh? Sí. Incluso con a mí es que agencias de viaje, ¿eh? La historia, sí, ese es el problema. Ahora sí. Ahora te pueden contar lo que quieras, pero vamos, allí en cualquier sitio. Pero a mí la historia de Griol y de Gotemeli es que me recuerda mucho a la de Carlos Castaneda y don Juan Matus. Y se trata de una serie de afirmaciones extraordinarias que un investigador recibe de una única fuente. Y esto quizás sea cierto, o quizá no, pero de entrada sospechoso y sobre todo no lo puedes contrastar. Luego, en segundo lugar, bueno, yo no soy antropólogo ni soy arqueólogo, yo no soy nadie, pero sí me gustaría escuchar la opinión de Nacho, porque probablemente tiene las mismas pegas que yo. Pero vamos a ver, Nacho, independientemente, historia. Nacho tenía la misma opinión antes de saber el tema. Que eso nos pasa absolutamente a todos, ¿no? ¿Eh? No. A ver. Yo, mi opinión... Pero Nacho, tú, Manuel, tú, Lorenzo y yo. O sea, todos somos humanos y prejuzgamos absolutamente todo, ¿eh? Mi opinión era inexistente, porque yo no lo conocía. Incluso ahora, mi opinión la tildo de pobre, porque yo no he leído ni los dos libros de este personaje, aunque el segundo lo publicaron a su muerte, ni un artículo que sí me he podido descargar de la revista de estudios africanos de 1950, donde habla precisamente, entre otras cosas, de la conversación con una serie de personajes, no solo con Ogotomeli, sino con una serie de personajes que él especifica. Pepito, 50 y tantos años, chamán de no sé dónde. Y la verdad es que por mi pobre francés y lo poco que he entendido, la historia es un poquito diferente. Tal como la cuenta el mismo antropólogo. Es decir, yo sí también tengo esas dudas. Yo creo que se ha manipulado muchísimo. ¿Quién fue el que dirigió Cosmos? ¿Cómo se llama? Carl Sagan. Ese ya en su día ya habló de que probablemente una serie de pueblos ya habían influido sobre los Dogon, pero que no eran extraterrestres, sino que eran muy terrestres. De hecho, el primer razonamiento que a mí se me ocurre Es que Griol se lo contó, pero es que eso sabíamos no, lo que decía. No. Un misionero no. Cristiano que había estado con Ogotemeli. No. Lo más lógico es pensar, ¿cuándo se lo cuentan a Griol? Se lo cuentan en los años 40, 50 del siglo XX. Sí, efectivamente. ¿Cuándo ha sido descubierta? En 1862, tú lo has dicho. Es decir, es que ya los europeos pero, lo conocían. En 1844 ya había sido postulada su existencia por Friedrich Bessel. Y ese pueblo no estaba tan exento de contacto con pueblos europeos porque formaba parte del dominio francés. De hecho, Grial precisamente en este artículo de 1950, como digo, y se puede encontrar libremente en Internet, se puede descargar desde la revista de estudios africanistas, pues nos comenta cómo él necesitó intérpretes, que eran oficiales del ejército francés que ya estaban acostumbrados a tratar con esta gente. Porque claro, no hablan el mismo idioma y es muy difícil traducir los términos, porque ellos muchas veces no utilizan los mismos conceptos que nosotros. Entonces a veces puede haber equívocos. En el mismo castellano puede, muchas veces utilizamos las mismas palabras, pero cuando utilizamos intérpretes en Nacho, lo que es evidente es que Marcel Griol no interpretó nada, entre otras cosas, porque el descubrimiento de Sirio C se produce mucho tiempo después de que Marcel Griol escribiera este libro y que hubiera fallecido. Simplemente recogió una tradición que le contaba esta gente. Él en ningún momento interpretó, sobre todo con respecto a Sirio C. Robert Temple sí interpretó. Claro, Daniken sí interpretó. Pero es que tú es una manera muy agresiva, además, claro. Demasiado agresiva. ¿Y sabes cuál es el problema? A mí me recuerda también esta historia. Hay en Malawi, que es un país muy chiquitito, que está en el centro de África, hay unas cuevas, que fue un revulsivo para, y a mí me parece uno de los ejemplos más elocuentes, unas cuevas antiquísimas, prehistóricas, durante generaciones, hay muestras de arte rupestre, hay petroglifos, y de repente, en medio de esos petroglifos y esas pinturas rupestres ancestrales, aparecen automóviles. Sí. Aparecen motocicletas. No, pero eso, Manuel, no es comparable a esto, por favor. No. Sí. No es comparable a esto. No es comparable porque estamos hablando de que, vamos a ver, por un lado, por muchas interpretaciones posteriores a Marcel Griol que se hayan realizado, lo que es indudable es que este pueblo veneraba a Orión. Y decía que sus dioses venían de Orión. No estamos hablando de extraterrestres ni de nada. Simplemente quedémonos en que sus dioses venían de Orión y así lo veneraban. Es curioso que en su tradición, ellos no te hablan de Sirio, no te hablan de Sirio B ni de Sirio C. Ellos te van poniendo nombres según su tradición. Lo que es curioso es que venerando a Sirio, de repente, tiempo después, año 95, se descubre de que es un sistema de tres estrellas. Lo que yo te quiero decir, es sospechoso, curioso, cuanto menos. Que sean los Dogón los que veneraban a Sirio, o era Ogotemeli, o en todo caso, el círculo tribal que él lideraba. Porque hay, precisamente es una de las fuentes que cita Sagan, Walter Van Beck, es otro antropólogo que vivió 11 años con los Dogón. Sí, sí, en 1979 y 1990, y él no escuchó nada de Sirio. Y aquí hay una polémica interesante. Yo simplemente las pongo, ¿eh? No sé quién tiene razón. Las pinturas rupestres de Sogo, que también están en Mandiágara, y puedes ver precisamente qué representaciones también de ese tipo. Lo que sugiere Van Beck, que conoció a Ogotemeli, es que probablemente él estaba influenciado por un misionero jesuita que había vivido en la región durante mucho tiempo, y los conocimientos astronómicos de los que hablaban ya eran conocidos en Occidente en los años 30, que es lo que estaba comentando Nacho. Sirio C también. Pero... Bueno, aquí incluso citan en la década de los 20. Ese dibujo que se representa. No, pero se descubre en el 95. Sí, vamos a ver. Sirio A se descubre en el siglo XIX, Sirio B en el siglo XIX también a finales, pero no se obtiene una imagen de Sirio con las características que presentaban los Dogones hasta bien avanzado el siglo XX, cuando Marcel Griol ya estaba criando malvas hace muchísimo tiempo. Déjame terminar el argumento porque me parece muy interesante. Completa, ¿no? Hubo una polémica, una de estas luchas dialécticas a tres bandas entre los seguidores de las corrientes de Griol y sobre todo del antropólogo. Sagan ya estaba criando malvas cuando se descubrió Sirio. Sí, pero déjame terminar, que no tiene nada que ver con Sagan. Griol trabajó a partir del año 1965 con la antropóloga francesa Germaine Dieterlen, que es una de las principales divulgadoras en Europa de las teorías de Sirio, y bueno, trabajó mano a mano con Griol. Cuando Van Beck publicó sus trabajos después de haber permanecido tanto tiempo con los Dogón, claro, se creó una polémica importante porque la hija de Griol, digamos que hizo una contrainformación argumentando que lo que las pegas que exponía Van Beck a las teorías de su madre, que había trabajado mano a mano con Griol, se debían a que quizá los Dogón le habían ocultado esa información, no le habían hablado de esas creencias, porque podían considerar que era un enviado por las autoridades políticas y administrativas para probar la ortodoxia musulmana de los Dogones. Y este es un elemento que no suele tenerse en cuenta. Contextualizar las presiones políticas, la influencia del Islam, de la Sharia, de esa religión en esta parte de África y cómo eso puede condicionar a veces las investigaciones de los antropólogos occidentales, que ya de por sí están muy influenciados. Claro, tanto a favor como en contra. Pero claro, es que el antropólogo occidental que va allí evidentemente también tiene su propia influencia. Exacto. Tenemos que extraernos. Pero que tanto tampoco, unos como los otros. Que tampoco tenemos ni muchísimo menos, y no lo estamos haciendo. Y valga decirlo porque Alesia en Twitter lo ha señalado. El 99% de las mujeres pertenecientes a a la tribu Dugong. Esta es otra cosa terrible, terrible, por favor. Pero ¿qué pueblo es que... elegido que ha recibido una información superior puede mantener todavía la ablación de clítoris? Sí, sí, pero ver, como él tendrá que ver una cosa con otra, no, por favor. Pero ojo, que también es pero el pueblo Dugong dice que sea un pueblo elegido, lo estás diciendo tú. Esta gente tiene unas tradiciones y habla de unos dioses, y esos dioses supuestamente vienen de una estrella que resulta que después hay otra y hay otra, y ellos lo representan hace un porrón de siglos. Ogotemeli, no este pueblo. No hay ningún estudio comparativo con distintas fuentes que coincidan en esa misma información. Es que Van Beck, una de las cosas... arte rupestre. Vamos a ver, hombre, démosle el voto de confianza a un señor que era antropólogo y que con dos... Pero si se en el año 1930, cuando nadie iba allí porque era un sitio no recomendable, porque se hablaba de la agresividad de esta gente, era un pueblo que no estaba intoxicado, es que hasta allí no llegaba ni Dios ni Alá. Y siguen llegando... El pueblo no está intoxicado, no quiere decir que no te tomen el pelo. Vamos a ver. Siguen llegando muy pocos. Esas tradiciones están ahí. Las pinturas... Como las de Castaneda. ¿Crees que tiene más credibilidad que las revelaciones de Don Juan? Primero, las pinturas hechas sobre piedra, Manuel, tienen mil años. Es decir, y ahí aparecen... ¿Pero qué pinturas? ¿Pero qué aparecen ahí? Las representaciones de unos dioses como en toda África. Con pinta de bicho, además, de besugo, de merluzo, no sé qué. Pinta de lo más exótica, además. Nomo traducido significa hombre pez. Pero bueno, nuestro es una paloma, ¿no? De todas formas, una de las cosas que se comentan del pueblo Dogon es que, pues por un lado, cuando llegó Griol, pues puede que se ganara su confianza y que estas personas, que tuve, pues sobre todo este sabio, le comentara una serie de cosas, pero por otro, Van Beck sí también mantiene que los Dogon, pues ante los blancos, como que no entran en polémica. Que si en un momento dado él dice en la traducción, ¿eres sirio? Y el otro, sí, sí. ¿Es no sé qué tal? Sí, sí, sí. O sea, como que... Que eran tontos, como... vamos. Es que no, sé, que no entras en polémica. Es que básicamente estamos diciendo eso, ¿no? Yo no quiero que Grial fuese allí diciéndole, preguntando si son de sirio. Otros sí a lo mejor han ido posteriormente intentando reafirmar esa historia y bueno, intentando que dijeran lo que querían oír, ¿no? Pero a lo que Manuel, es que en antropología una sola fuente no puede hacer la regla. Y es posible que Griol obrase de buena fe, como lo hacemos nosotros cuando nos vamos a esos países perdidos y hablamos con un chamán, y a veces caemos en el error de pensar de que todo lo exótico y todo lo diferente pues es más mejor, como decía mi abuelo, ¿no? Que lo nuestro, ¿no? Si nos lo cuenta un tío con la cabeza rapada y una túnica naranja en el Tíbet, pues es como, wow, hemos tenido la revelación de un lama. Si nos lo cuenta un chamán en las selvas perdidas de la Amazonia, parece más serio. Pero es que hay chamanes honrados, hay sinvergüenzas y hay personas que están equivocadas. Y el problema, además, del trabajo antropológico de campo es que el desconocimiento del idioma, la diferencia... Manuel, este hombre se pegó 15 años viviendo con esta gente. Hombre, tiempo tuvo de aprender el idioma, o por lo menos de pillarse a alguien que le tradujera bien. 15 años no encontró otro chamán que le contase lo mismo. Vamos a ver, Manuel, eso tampoco es así. Se dan varios nombres. Al que se destaca es a este, porque es el que, de una forma u otra, entabló una relación, podemos decir que más amistosa, con Marcel Griol. Pero le contaron otras historias. Es decir, hay otra cosmogonía que no habla para nada de Sirio C. Pero si es que nadie habla de Sirio. Me refiero, dioses venidos de las estrellas. También tienes al dios que crea la tierra y los seres del barro. ¿A ti te parece extraño que un pueblo del pasado venere a Sirio? Lo mismo que otros veneran a Orión. ¿Te parece extraño? No, ¿verdad? O que digan que de allí vienen sus dioses. No, pero no, si... No, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿qué problema hay en que este pueblo venerase a Sirio? Pero si es que no planteamos ningún problema. La cuestión aquí es que no sois capaces de admitir, porque no os da la gana, que este pueblo, de una forma u otra, tuvo la visión, no sé de qué tipo, visión a lo mejor de tener una vista extraordinaria para ver que Sirio tenía... tres estrellas y no dos, como claro, hasta el siglo XIX se sabía. Eso es vista y lo de Rodrigo de Fe. Efectivamente, pues ahí está lo inexplicable, porque eso está ahí. La duda que se pone es, ¿realmente el pueblo Dogon tenía esos conocimientos o al contacto con Griol y la influencia antes, llegaron a esa deducción? Antes de Griol lo pudieron tener perfectamente. Porque, de hecho, en 1862 eso fue un bombazo, descubrir que había por lo menos dos estrellas en Sirio. Eso es algo que han argumentado, y no solo Sagan, es decir, que era algo que se comentaba en círculos europeos. Y cuando Griol llega a esta gente de los Dogon, no es el primer occidental que ven, ni de lejos. Es decir, es que él mismo lo dice, él dice que tiene intérpretes, él dice que utiliza gente que es occidental, que ya está acostumbrado a tratar con ellos. Bien. Porque esto formaba parte del imperio francés, o dentro de los protectorados, dentro de la expansión francesa. Yo lo he intentado, Loren, en algunas partes de África, intentar interrogar a un chamán, claro, haciendo una traducción del español al inglés, del inglés al chichegua, del chichegua al suajiri, y se pierde mucho por el camino. Ya, Manuel, tú has estado 15 días. Claro, este señor ha estado 15 años. Pero decir que no utilizan los mismos conceptos, los mismos significantes ni los mismos significados que nosotros. A veces la comunicación es problemática. Es que la interpretación pero no la hacen los dogón, se hace después. Ya, Lorenzo, pero tú no te imaginas. Yo, por lo que miro, Van Dijk no iba para echar por tierra a Griol, sino que lo que quería era, en su investigación antropológica, confirmar los conocimientos que se estaban dando, y resulta que cuando llega, pues por lo que sea, no termina de encontrar esa información, no termina de que le confirmen el pueblo de allí, y ahí es cuando se supone la duda, y son 11 años los que está también. Y no solo eso, hablando de astronomía, hay mucho pues más. No se ganaría la confianza de esta gente. O este chamán no solo hablaría de Sirio, decía, por ejemplo, que la luna era seca y estéril, decía que Júpiter tenía 4 satélites, aunque en realidad ya se conocían más. Pero había otras muchas cosas que se han ido conociendo y que él no conocía. No hablaba, por ejemplo, de los anillos de Júpiter, no hablaba de los anillos de Urano. Sí, pero se hablaba de los de Saturno. Pero el problema es que todas esas cosas ya eran conocidas en Occidente, claro, antes de la publicación de sus trabajos. Ah, bueno. Eso es lo que te crea dudas. ¿Y? Si las cosas no que todo, conocías no de todo. Chamán, pues casi todo. Pues nada, para vosotros la perra gorda. Que solo estamos planteando dudas, ¿eh? Y además te insisto, a mí me parece muy interesante el argumento de la hija de esa antropóloga, que decía, bueno, Van Beek no accedió a la misma información porque temían que fuese un espía de las autoridades. Y esto ocurre mucho y ahora lo estamos viendo, lo que está pasando en Mali, que es terrorífico, ¿no? Ahora imagínate ir ahora a buscar información, pero esto ya ocurría antes, que ahora tienes prohibida la entrada de esa zona del país porque están echando bombas, así que ¿por qué será que no suena familiar? Pues yo entiendo perfectamente que todos planteemos dudas. Yo las tengo posiblemente más que nadie. Lo que pasa es que, claro, ante las dudas, argumentos de peso. No que es que no se enteraba porque no le traducían bien. Porque eso no me parece un argumento de peso. A mí no me parece un argumento de peso el hecho de que este hombre, en un momento determinado, te hable de 3 lugares del cielo, 3 estrellas, de donde proceden sus dioses, a las que les pone nombre, y que de repente, vale, sí, hasta ese instante había 2 que ya estaban descubiertas. Bueno, venga, supongamos que hubo una intoxicación, que alguien fue, se lo contó, o simplemente lo fabuló. Pero es que la tercera no se descubre hasta el año 95. ¿Y tú estás seguro de que se refería a esas estrellas? De que la identificación no, yo, de sus yo estrellas. No, yo no, yo te aseguro que no. Yo te aseguro que no. Pues este es el tema. Yo te aseguro que no. Ahora, si es sospechosamente parecido. Huevo, porque lo que le dibujaron fue un huevo, Manuel, sólido. Manuel. Y eso se interpreta como una órbita. Hombre, no, ellos ya te están diciendo la estrella de donde proceden sus dioses. Sí, así señalándola con el dedo. Sí, ¿no? A la que le ponen un nombre. Bueno, resulta mira, que nosotros le llamamos Sirio. Bueno, pues ya está. Carlos Pérez nos amplía, no sé si esto está confirmado o no, y como tenemos bastantes oyentes aficionados a la astronomía y algunos que son astrónomos, nos dice que los astrónomos franceses que dijeron descubrir en 1995 que no es Sirio C, que lo rectificaron ellos mismos. Dice, hasta hoy la astronomía no conoce ninguna tercera estrella en el sistema actual binario de Sirio. Pues nada, eso habrá que investigarlo. Uh-huh. Por cierto, que se está hablando también mucho, que vosotros lo habéis conocido, tanto Lorenzo como Manuel, en estos días de los Tuareg. Mm. Los Tuareg, que teóricamente serán una versión oficial, se habrían aliado con Al-Qaeda para declarar independiente al centro y al norte del país. Los Tuareg dicen que no, que ellos no se aliaron con Al-Qaeda, pero bueno, independientemente de eso, la verdad oficial es la única que vale, y decir lo contrario es de conspiranoicos. Vosotros habéis conocido a los Tuareg, que tampoco son unos santos. Practican, por ejemplo, el esclavismo, entre otras cosas. Ahí tenemos una imagen un poco mitificada de ellos, ¿no? Pero, ¿vuestro trato con los Tuareg cómo ha sido? El mío, fantástico. Uh-huh. La oportunidad que tuve de recorrer gran parte del desierto del sur de Argelia en compañía de varios Tuareg, ir al epicentro, ¿no?, de la tierra Tuareg, ir a su mayor santuario, que es la tumba de Tinjinán, que es la creadora de ese pueblo, ¿no? Esa mujer extraordinaria por tamaño, porque se decía que tenía hasta 2 metros de altura, Y bueno, un poco la historia, ya me imagino que la conocéis, ¿no? La historia de cómo esta mujer atraviesa el desierto desde Tafital y desde Marruecos, a lomos de una camella blanca hasta que llega al Valle de Avalés en Argelia, y allí, pues bueno, tiene su descendencia, es enterrada en este lugar. Allí está el mausoleo que en el año 1926, creo recordar que fue, descubrió el francés Byron Kuhn de Prolog. Y lo que te encuentras allí, pues es verdaderamente sorprendente, ¿no? Porque todavía hoy el pueblo Tuareg acude a este lugar en días muy determinados para venerar el sitio. De hecho, se quedan dormidos sobre esta pequeña loma y allí tienen sueños, ¿no? Es un pueblo muy asociado también a lo mítico, a lo mágico. A mí me sorprendió sobre todo, y por eso me creo que la fundadora tuviera 2 metros de altura, porque cuando tú ves un Tuareg, la verdad es que te impone, ¿no? Porque son gente bastante alta, bastante robusta y acostumbrados, pues, a ir por libre. Es decir, toda esta gente no les puedes poner fronteras en el desierto porque no existen fronteras para ellos, ¿no? Entonces es un pueblo, pero a mí... se ha intentado... Sí, claro, pero es que, claro, ellos se conocen el desierto como nadie, ¿no? Y además mantienen a gala eso de ser los hombres libres, ¿no? Los últimos hombres libres, por lo tanto, como te digo, pues, a mí particularmente mi experiencia con ellos fue extraordinaria. Durante las noches, las conversaciones, llevándonos también al tema de lo mágico, hablando de sus tradiciones, de sus creencias, te puedes llegar a sorprender y sobre todo ver cómo fabrican el pan del desierto. Yo no sé si tuviste la oportunidad, Manuel, de... Pero es tremendo, ¿no? Ver cómo te hacen una masa en mitad del desierto, encienden una hoguera, cuando está hecho ascuas, retiran las ascuas, meten la masa debajo de la arena, vuelven a colocar encima las ascuas y a partir de ahí, al cabo de unos 20 minutos, tienes ese pan que, bueno, pues como hermanos, ¿no? Te reparten ahí porque es lo mejor que tienen. Es un pueblo fascinante desde mi punto de vista. Y por cierto, ecológicamente, muy interesante lo que dices, porque la sedentarización no solo es un cambio cultural, es un cambio económico, y la economía es algo muy antrópico. Cambiamos el paisaje con nuestra economía. En cuanto el hombre necesitó fuego, que necesitó combustible, y empezó a talar árboles, eso evidentemente repercute. Una cosa que empezaron a notar muchos biólogos y muchos geólogos es que se estaban dando unos cambios climáticos que, bueno, aparte de la contaminación de nuestro mundo industrializado, en una pequeña parte se podía dar precisamente estos cambios. ¿Por qué? Porque normalmente siempre se nos dice que el individuo, el bicho en cuestión, se adapta al medio ambiente. Y eso es una verdad a medias. También el medio ambiente se adapta al bicho. Por eso es tan malo exterminar especies. Si los tuaregs van del punto A al punto B y van comiendo, ellos no guardan sus cosas en una bolsa de basura y la depositan en un punto limpio, evidentemente. Lo dejan por ahí. Hay una serie de animales, carroñeros, bueno, que viven de eso. Entonces se crea y se recrea el ecosistema. Si tú cambias eso... Y eso se ha visto, por ejemplo, en la península arábiga, con otros pueblos parecidos, pueblos nómadas o seminómadas. Bueno, el medio ambiente va a cambiar, no sé si a mejor o a peor, pero la sedentarización, aparte de ese desarraigo cultural, también puede producir incluso este tipo de cosas. Eso es lo curioso que me parece a mí. Nos pregunta Iria Araujo, con Almadía Rosavientos en Twitter, que vaya Grescas, que si después vais a seguir siendo amigos, Lorenzo, Manuel. Bueno, lo decidiremos en la puerta, ¿verdad, Manuel? El que yo creo que no le pueden esperar en el desierto es a Nacho, porque no. con el calor que está ahí. Corregime si me equivoco, por las noches baja mucho la temperatura. Sí, bastante, mucho. Bastante. Ah, pues yo iré solo de noche. Sí, pero en Mali en concreto no te creas que baja mucho por anoche tampoco. 23 grados de media en enero, el mes de frío. El cálido es 45, la humedad del 95%. Pues yo entonces que no me esperen. Yo creo que a Nacho le encantaría conocer, desde el punto de vista académico, a las mujeres Tuareg, que son muy afamadas en todo el desierto del Sahara. Uh-huh. Es lo que digo yo, mientras la fémina esté de buen ver y mejor catar, no me da igual. Pero que sea Tuareg, ¿no? Has dicho una cosa, Bruno, que los tenemos mitificados. Uh-huh. Es verdad que es un pueblo admirable, aunque solo sea por su rebeldía, ¿no? Por cómo están luchando por intentar mantener sus tradiciones y sus costumbres a pesar de todas las presiones que han recibido en Argelia, en Túnez, en Marruecos, En Níger en los últimos tiempos, porque precisamente se mueven en Níger, muy cerca de la frontera con Mali, que es en donde se está encontrando uranio, por cierto, los 2/3 del que utiliza Francia para claro, su país es un país que se extiende desde Egipto hasta Mauritania. Uh-huh. Es todo lo que ocupa el desierto del Sáhara. Yo los conocí en Mauritania en el transcurso de uno de los viajes con la Ruta de la Luz, una iniciativa de una cooperativa de ópticas en España para operar a gente en el desierto. Estuvimos 4 veces, yo por lo menos estuve 4 veces, y una de ellas yo conocí a unos Tuareg en la casa, en el palacio de un marabú, que es un santón en esa forma de Islam animista que ahora se pretende vincular a Al-Qaeda y que, bueno, tiene tanto que ver como un huevo con una castaña, ¿no? En mi opinión, porque es un Islam muy diferente al Islam de los países árabes. Es un Islam muy influenciado por el animismo africano. Bueno, pues ese marabú, que era considerado un hombre santo, ahí en Chinguetti, nosotros estábamos trabajando con un montón de optometristas y de ópticos que estaban operando a la gente. Llevábamos en el tercer viaje unos quirófanos para poder hacer cirugías, incluso no solo la revisión óptica y la fabricación de las gafas. Claro, mis compañeros estaban muy sensibilizados por el tema de la vista. Y en la casa de ese marabú, que se consideraba un hombre santo, se llegaban a hacer barbaridades, y estamos hablando de un chamán para ellos, ¿no? De un hombre santo. Como considerar un hombre santo, el lugar donde él pisaba, la arena, la tierra, el suelo que él pisaba, se consideraba sagrado, y se trataban así los problemas de vista, de cataratas, metiéndose puñados de arena en los ojos y, claro, agravando todavía mucho más las infecciones. O sea que todo, aunque tengamos a mitificar tanto a esas culturas diferentes y a fascinarnos por su exotismo, hay que hacerlo dentro de un orden. Es verdad que tiene unos conocimientos que nosotros hemos perdido, no hemos tenido nunca, pero nosotros también tenemos unos conocimientos a los que a lo mejor ellos todavía no han llegado. Por cierto, Ignacio, hemos hablado un poquito del espacio, de la antigüedad, del futuro y del pasado, pero vamos a completar este sector informativo con una noticia que tiene que ver con Marte, con la Curiosity, la sonda que está explorando la superficie del planeta rojo, que dentro de muy poco va a perforarlo. Pues sí, no sé si buscando petróleo, buscando uranio o algo, pero por lo menos oficialmente es una investigación científica geológica que interesa muchísimo a los miembros de la NASA. Así lo han declarado precisamente gente del Jet Propulsion Laboratory en California, porque a unos 500 metros, a medio kilómetro del punto en el que aterrizó el vehículo, han encontrado una zona bastante interesante, una zona con unas condiciones geológicas un poquito extrañas, y de hecho hay una roca plana con una especie de venas pálidas que parece ser que ya ha sido estudiada con un láser, el láser ChemCam, y que ha desvelado que tiene una composición de calcio, azufre e hidrógeno. Para conocer aún más la geología de Marte, lo que están preparando ahora es un proceso por el cual, con unos mecanismos que tiene este vehículo, se perforará un poquito de esa roca para hacer un análisis lo más completo posible y enviar los datos a la Tierra, donde se interpretará o se hará una valoración. Entre otras cosas, claro, conocer la geología de Marte es muy interesante para ver cómo ha funcionado y, sobre todo, si ha tenido una geología muy activa, es decir, si ha tenido un desarrollo pues como la Tierra, ¿no? Esa es lo que a muchos les interesaría descubrir, si hubo vida, aunque no creo que esto vaya, no sea tan ambicioso, sino por lo menos averiguar hasta qué punto podemos estar hablando, por ejemplo, de rocas sedimentarias, rocas que han sido depositadas por procesos muy activos. Uh-huh. Y otra de las noticias muy interesantes, también casi tanto, ¿verdad, Lorenzo? Es que nosotros lo tenemos delante de nuestras narices al Canal Plus. Casi tan interesante como Canal Plus esta noche está la noticia que nos trae Manuel esta madrugada sobre un gato. Más de 60 días abandonado, pero durante esos 60 días estaba recorriendo los cientos de kilómetros que le separaban de los dueños que había perdido. Sí, fíjate. Bueno, lo de los dueños, entre comillas. Sí, a mí no me gusta tampoco, nada esa expresión. A mí tampoco me gusta nada esa expresión. Pero con mucha frecuencia hemos hablado aquí de esa vida extraña de los animales, ¿no? Entre comillas, de los irracionales. Y en un país como España, que tiene tantas tradiciones pues como las que tiene, relacionadas con los animales, pues está bien de vez en cuando recordar este tipo de casos que nos llevan a algo irrefutable. Y es que las emociones, los sentimientos, cada día la neurociencia avanza más en ese sentido, son reacciones electroquímicas en nuestro cerebro, no en el corazón. Y los elementos neuroquímicos de los animales son básicamente iguales que los nuestros. Así que esas personas que dicen que los animales no sienten, que los animales no tienen sentimientos, que tienen instintos, yo nunca he entendido muy bien esa diferencia entre instintos y sentimientos, pues probablemente es que nunca han compartido su casa con animales. Uh-huh. En este caso el protagonista es un gato, y es una historia sorprendente porque existen muchos casos similares. Ahora mismo es uno de esos momentos en los que podemos pedir a todos nuestros oyentes en el Twitter, con Almohadilla Rosavientos, que cuente o que narren alguna de esas experiencias que les hace sentir que sus animales, gatos, perros o lo que sea, tienen esos sentimientos que van más allá de... Claro, vamos, a mí no me cabe duda. Yo comparto casa con un par de perras y también antes lo he hecho con gatos. Y yo creo que son mucho, vamos, me llevo mucho mejor con ellas que con cualquier humano, desde luego. Ya se entiendo mucho mejor, la verdad, sobre todo en los tiempos que corren. Pero lo que iba, este tipo de casos, como el que hoy relatamos, normalmente se dan más en perros. Si nos llegan muchas informaciones de perros que han sido abandonados durante las vacaciones, por desgracia eso es algo que hacemos mucho los humanos, ¿no? Nuestros mejores amigos, los perros, pues son muy monos cuando son cachorrillos y tal, pero claro, ya cuando crecen, ocupan mucho espacio, hay que bajarlos a mear todos los días, es un problema. Cuando llegan las vacaciones, pues no te los vas a llevar contigo, ¿eh? Cuando tendría que ser lo contrario, ¿no? Cuando son cachorrillos, es cuando lo hacen en cualquier parte, pipí y cacotar correspondiente, en cambio cuando son ya adultos, pues aguantan y se comportan. Pero es verdad que los centros de acogida de gatos y perros están desbordados totalmente en todas las ciudades españolas. Y entonces a veces se producen este tipo de casos de un perro que ha sido abandonado durante las vacaciones y que de repente recorre distancias increíbles para volver a reunirse con sus humanos. En este caso se trata de un gato propiedad de una pareja de norteamericanos, Jack y Bonnie Richard, que decidieron que su gata Holly les acompañaría a Daytona, una zona situada a más de 300 kilómetros de su hogar habitual, de su hogar de residencia en Palm Beach, en Florida. Viajaron hasta ese camping en sus vacaciones y una noche, durante una celebración de unos fuegos artificiales, unos fuegos de artificio, pues con muy buen criterio y con mucha lógica, la gatita, la pequeña Holly, se asustó y salió corriendo de la caravana. Esto desconsoló tremendamente a esta pareja, que después de estar buscándola durante un tiempo, pues no consiguieron encontrarla. Probablemente se había ocultado, asustada por esos fuegos artificiales. Así que llegó el momento de regresar a su hogar en Palm Beach, y eso hicieron. Y al cabo de unos días se produce la sorprendente noticia. Reciben una llamada telefónica de una, casi de una vecina, de una mujer que vivía a un par de kilómetros de su residencia en Palm Beach, que la llamaba desde un veterinario diciéndole que estaban atendiendo a una gatita que aparentemente era la suya. Efectivamente, la historia es que después de recorrer 300 kilómetros en apenas 62 días, que se dice pronto, 62 días, la pequeña Holly había llegado a la prácticamente a la urbanización de Palm Beach, donde vivían sus humanos, había caído ya desfallecida, agotada, muy delgada, muy demacrada, frente a la casa de esta vecina, que se la encontró, la llevó a un veterinario, y al revisar el microchip que tenían que llevar, salieron todos los datos y se produjo el feliz reencuentro, ¿no?, ante la incredulidad de esta pareja, que no podía comprender cómo su gatita, la que habían visto por última vez a 300 kilómetros de distancia, había podido recorrer en dos meses la distancia que la distanciaba, valga la redundancia, de su casa. Una historia bonita y sorprendente, y yo creo que mucho más habitual de lo que pensamos. Yo en su día estuve recogiendo muchos casos de ese tipo de fenómenos extraordinarios, relatos de sucesos que llamamos paranormales, anómalos, protagonizados por animales, y la verdad es que hay casos verdaderamente alucinantes. Mira, dice Armando, dice: el siamés de mi madre no dejaba acercarse a nadie a la cuna de mi hermana, salvo mi madre. Y Cristina: comparto casa con tres gatas recogidas de la calle y son lo mejor que tengo en mi vida y con quienes más me entiendo. Y el tema de los bebés es una de las causas que hace que mucha gente elimine al animal del entorno. Y si tú lo integras y no haces ningún problema de no toques, no sé qué, sino que forme parte, es como dice Armando, que suele ser protector. No va por el bebé, no va a atacar. Claro, suele ser protector. No, hay casos muy interesantes. Leo Talamonti publicó un libro sobre misterios del mundo animal, que recordar que era el título, recogiendo relatos alucinantes. Rupert Sheldrake, el autor de la teoría de los campos morfogenéticos, de la resonancia mórfica, también ha trabajado mucho en este sentido. Y ahora yo he recogido casos, la verdad, sorprendentes de comunicaciones aparentemente telepáticas entre mascotas y humanos. Hay casos ahora que se pueden documentar, y Sheldrake ha trabajado mucho en ese sentido, porque en muchos chalets, por todo el tema este de la delincuencia, de los asaltos a chalets, ahora tienen cámaras de videovigilancia que tú puedes seguir desde tu teléfono móvil o desde una tablet. Entonces, se han documentado casos en que cuando el humano, el propietario no me gusta ese término tampoco, cuando el humano está llegando a su chalet y está viendo por la cámara de videovigilancia la finca, justo antes de llegar, de repente los perros salen corriendo ya hacia el portalón como si hubiesen detectado. Fíjate que Sheldrake, en alguno de los casos que investigó, todavía va mucho más allá, porque llegó a demostrar que la reacción de gatos y de perros ante amos, entre comillas lo de amos, insistimos, que iban a llegar a sus casas, la reacción no se producía en el momento de la aproximación del humano a la vivienda, sino que se producía en el momento en el que se tomaba la decisión de retornar. Y eso sí que habría un campo de hipótesis verdaderamente magnífico, porque a veces esa decisión se tomaba en lugares inmensamente lejanos, tan lejanos como incluso dos continentes. Y hay casos que investigó Rupert Sheldrake, que es un bioquímico, trabaja en la Universidad de Cambridge, verdaderamente prestigioso, y que son casos que incluso llegó a filmar con sus estudios horarios en cada una de las filmaciones, tanto en el lugar en donde se encontraban los animales como en el lugar en donde se encontraban los humanos. Todo un estudio verdaderamente científico y realmente apasionante, ¿eh? Y además se puede contextualizar con trabajos que se están haciendo en otros campos de la biología y de la zoología sobre los sistemas de orientación de las aves, por ejemplo, o de los delfines, o de otros tipos de especies animales que tienen alucinados a los científicos, las capacidades que tienen a veces para orientarse, para detectar la presencia. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, de unos marinos, marineros de la flota pesquera en Galicia, que... Me contaban, los pesqueros trabajan en campos de peces, en el Gran Sol, en las costas de Gran Bretaña, o en los bancos de pesca en Mauritania, por ejemplo, que también hay muchos, y me hablaban de un perro que había sido rescatado por un marino, y en aquel momento, cuando me lo estaban contando, el perro estaba en un barco más grande, en un pesquero más grande, y cuando se cruzaban en alta mar, esos pesqueros donde estaba el capitán que le había salvado a ese animal, y el animal que de repente era como si detectase su presencia, ¿no? Y era algo imposible de percibir porque, repito, estaban en alta mar, sobre todo en las costas del Gran Sol, suele haber mucho oleaje, suele haber un tiempo bastante poco amable. Decían, era imposible que supiera, nosotros podíamos saber cuál era el barco por los sistemas de radio, las comunicaciones por radio, pero era imposible. Casos de apariciones, incluso, entre comillas, del fantasma de animales, de mascotas que ya habían fallecido. Bueno, ahí la verdad es que hay una casuística de lo más sorprendente de la que podríamos estar hablando horas y horas. Y la memoria de las ballenas y las orcas, que por también ejemplo, cuando ha habido cazas, incluso ballenatos que han eliminado, va rápidamente la madre a por... Se está trabajando mucho en la comunicación, no solo con primates, también con delfines, por ejemplo. Y si algún día llegásemos a... que yo creo que llegará. Si algún día llegásemos a... descubrir algún sistema de comunicación con los animales, pues posiblemente empecemos a comunicarnos entre los seres humanos. Entonces, en eso igual tardamos más. Sí. ¿Qué autor decía: cuanto más conozco a los seres humanos, más me gusta mi perro? Yo digo eso constantemente. Sí, no hace falta ser autor de nada, pero lo compartimos en muchísimas ocasiones. Fíjate, David es una de las personas que en Twitter con Almadía Rosavientos nos habla de ese tema. Nos dice que una perra salvó a mi hermana de morir ahogada entre los barrotes de la cuna, que tiró de la falda de mi madre hasta la habitación. Y ahí se supone que se encontraba la hermana y ahí estaba sufriendo ese momento que, según David, se podría haber acabado con la vida de su hermana. Fijaros, los animales hacen cosas extraordinarias y seguiremos recibiendo muchos mensajes, mucha participación y también comentarios y preguntas en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola. Pues mira, tenemos a María Isabel, que dice que el otro día pues hablamos que si un ictiosaurio, que dice, y que estos dinosaurios vivieron en la prehistoria. Y bueno, pues que la chirrió un poco. Dice, para los que nos dedicamos a la prehistoria, dice, pues nos quedamos así un poco alucinados porque es muy antropocentrista, pero al fin y al cabo la historia y la prehistoria es la historia del hombre desde que el mono baja del árbol, evoluciona, hasta nuestros días. Por lo que los dinosaurios no vivieron la prehistoria. Y otra cuestión y se refiere a ti, Nacho, dice que no se lo tome mal mi compañero, el que es un arqueólogo que no excava y no le gusta excavar, no se puede llamar arqueólogo sino historiador. Bueno, no sé yo, no sé yo. Es que una cosa es ser arqueólogo de campo y otra cosa es ser arqueólogo técnico, o sea, arqueólogo teórico, arqueólogo de gabinete. Yo es que como lo paso muy mal en arqueología de campo, pero vamos, eso sí que sería una discusión muy interesante. Y Pilar dice que le gustaría que algún día se hablara de los misterios de la construcción de las catedrales, de la elección de las zonas con fuertes corrientes telúricas para ubicarlas y el porqué de eso que tanto se habla de la geometría sagrada que usaban los maestros constructores y de las señales que supuestamente dejaron en ellas, como algún conocimiento oculto. Bueno, lo que es evidente es que no hay nada descubierto, es decir, no hay nada inventado. Todo es siempre superponer, sobreponer sobre lo que ya hay, ¿no? Y en el caso de las catedrales, me imagino que se estará refiriendo especialmente a las catedrales magníficas, catedrales góticas, que son auténticos libros de piedra en los que, de una forma u otra, se fusiona tanto la religión con el paganismo, pues evidentemente responde a algo tan sumamente claro como que estas catedrales fueron ubicadas donde ya antes había otro tipo de templos y seguramente tendríamos que remontarnos a un pasado muy remoto, ¿no? Sí, pero es muy típico sacralizar un lugar que ya ha sido sacralizado. Es decir, es continuar, es un poco como lo que decía Lampedusa, hay que cambiar las cosas para que continúen igual. Cada vez que bueno, picamos... Y apropiarte de los creyentes de un culto anterior, ¿no? También, ¿no? Hombre, claro, es una actualización, no es lo que llamaríamos una actualización. Es una cosa tan loable. Y habría también quien diría de apropiarse de las supuestas energías que hay en ese lugar, porque sí, pero debajo de las cuántas... corrientes telúricas, esto ya es una hipótesis. Sí, sí, no, estoy distinta. De acuerdo contigo, aunque parezca mentira, pero lo que está claro es que de precedente, debajo de cuántas catedrales hay dólmenes, por ejemplo, debajo de cuántas, y nos tenemos que remontar a un periodo de tiempo tan sumamente amplio, es decir, desde que se coloca ahí ese dolmen hasta que se construye la catedral, pues es un tiempo lo suficientemente importante como para pensar que el sitio ha sido sacralizado pues durante milenios, ¿no? Bueno, pero normalmente porque también se sacralizan sitios importantes, claro, claro, sitios con claro. una buena posición, porque muchas veces si no te ve el dios, pues claro, no te va a proteger. Muchas veces también tienes que ver lo que sea fácil accesible, que esté en un cruce de caminos. Muchas que haya veces, agua, siempre. Exacto. Haya agua cerca. Mira, y Bruno lo sabe muy bien, las catas que se han hecho en la catedral de Zaragoza, pues un templo romano que hay debajo, en la catedral de Tarazona igual, en la catedral de Tarragona, y si tú excavas un poquito más, descubrirás algo prerromano, púnico, griego, íbero, celtíbero, y antes de eso otra cosa, y eso pasa también en las iglesias actuales, que descubres algo árabe, luego visigodo, tal... Es decir, es que si ese lugar está elegido, pues precisamente a capricho, es decir, es que no se eligió a lo tonto. Y en Roma ya si vas, pues imagínate, iban cogiendo piedra para ir construyendo los nuevos edificios, exacto, ya tremendo. En fin. David Simiedo dice, mi familia está compuesta por una mujer, un bebé de casi 2 meses, 2 gatas, una perra y un servidor, y que todos cuidamos de todos. Ana, también con Almadía Rosavientos, mi gato Osiris será genial, te diría. La mente llegó a mí porque me siguió un día desde el centro hasta casa y adulto y que lo adopté. Y Cristina dice, nosotros aún vamos por el portal y mis gatas ya están en la puerta esperándonos. Dice José Carlos, ¿es posible que todo lo que alcancemos a ver con los super megatelescopios forme parte a su vez de algo mucho mayor? ¿Es posible que estemos viviendo el mito de la caverna a escala mucho mayor? ¿Qué es realmente el universo que había antes del supuesto Big Bang? No sé, si ya somos insignificantes en el espacio y también en el tiempo como especie, es espectacular pensar en algo tan relativamente enorme para lo que son nuestros conocimientos. Yo no sé si es posible. Lo que sé es que cada vez me cuesta más decir que algo es imposible. Viendo cómo avanza la tecnología, cómo avanzan nuestros conocimientos... Cada vez me cuesta más pronunciar la palabra imposible. Ni siquiera atribuido a los Dogon, que podrían saber joder, cosas que eran imposibles. Estaba pensando eso, ¿eh? ¿Qué será? Que estaba yo pensando también eso. Por cierto, Umbrella City en Twitter nos dice que la frase esa de cuanto más conozco a los hombres más quiero a mi perro, que la dijo Lord Byron. Pues muy bien dicha. Uh-huh. Pero bueno, tú no sabes que en ciencia se aplica la navaja de Ockham. Aquí aplicamos la navaja del gladio. Sí. Directamente. Gladio de Ockham. Para el caso es lo mismo, ¿verdad? Ahí está, muy bueno. Y Marta nos quiere transmitir pues un reportaje que vio en televisión donde una familia española tenía una extraña enfermedad. Era un caso excepcional. Algunos de los miembros de esta familia comenzaron de pronto a no poder dormir. Dice, no era posible que durmiesen absolutamente nada, ni siquiera con medicación. Y... acabaron muriendo. ¿Habéis oído esto alguna vez? ¿Es realmente esto una enfermedad? Si es real, ¿cómo se llama? ¿Y cómo están avanzando las investigaciones para curar estas posibles enfermedades? Uf, la verdad es complicado, ¿verdad? Yo recuerdo vagamente haber leído algo de ese caso, y evidentemente hay enfermedades, hay muchos tipos de trastornos del sueño, pero lo que sí es cierto es que a lo largo de la historia en muchas ocasiones se ha utilizado y se utiliza la privación de sueño como una forma de tortura, precisamente por los terribles daños y las terribles secuelas que tiene. La utilizaron los nazis, la utilizaron los japoneses, la utilizaron los americanos, y la siguen utilizando, probablemente la utilizamos los españoles también. O sea, que es algo que sí se utiliza precisamente porque se sabe que la privación de sueño puede tener unas implicaciones terroríficas a nivel del cerebro. Y que, en este caso, yo no conozco el caso que nos comenta, es imposible que una persona esté sin dormir durante muchísimo tiempo, y porque el cerebro necesita ese descanso, pues fíjate, y necesita un poco reactivarse, ¿no? Hubo también un reportaje hace no mucho tiempo. Reiniciarse sería la palabra. Bueno, pues en fin, lo emitieron en televisión. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque era también una familia que no podía dormir. Tenían lo que se conoce como el síndrome de las piernas inquietas. Es decir, es que llegaba... Sí. Que esos síndromes yo no me los conozco. Pues hombre, hay que padecerlo. Hay que padecerlo para creértelo, ¿sabes? Porque la verdad es que lo que salía en ese reportaje verdaderamente pues te dejaba bastante hecho polvo, porque te dabas cuenta de que era... personas absolutamente normales, que llegaba la noche y en un momento determinado, a partir de la 1 o 2 de la mañana, interrumpiendo el sueño, pues tenían una serie de espasmos musculares que ya no les permitían dormir, y así durante años. Sea lo que sea, que no sé lo que es, y no me mires así. Que no, rebate. Tengo para todos, venga. No. Que... Continúa. No, pues eso, que tiene que ser una auténtica tortura. No, sí, evidentemente, y por eso yo no conozco el caso de que ha comentado este oyente, pero evidentemente el final de cualquier persona que no logra dormir es la muerte. Es la muerte, porque es necesario para la vida. Desconectarse, bueno, muchísimas cosas, pero como decía Manuel, es que ha sido utilizado para tortura, y no hace falta... irse tan lejos como a los casos de torturas. Incluso cuando las personas, por nuestra circunstancia, en un momento determinado, atravesamos un momento de sueño terrible, no podemos dormir en ese momento porque estamos o con alguien, no lo podemos hacer, o estamos trasladándonos de un sitio a otro en el metro, ese propio esfuerzo por mantenerse despierto ya nos resulta verdaderamente insoportable en muchas ocasiones. Pues sí, imaginaos eso convertido en tortura, ¿no? Es verdaderamente tremendo, ¿no? Pues eso, que es mejor querer más al perro. Dice Cristóbal, hablando de mascotas, Zar es un border collie muy nervioso y activo que vive con nosotros, y hemos educado y socializado tanto con humanos como con otros perros. El sábado lo llevó mi mujer a la residencia donde está su madre con problemas psiquiátricos, porque era el día de las mascotas. Me contó mi mujer que Zar allí se transformó en un perro dócil y tranquilo, que rodeado de ancianos y personas con problemas mentales fue especialmente cariñoso con la gente, que lo acariciaban apoyando su cabeza sobre las rodillas de los ancianos que estaban en silla de ruedas o tumbándose frente a ellos para que lo acariciaran. A mí me sorprendió mucho porque Zar es puro nervio, activo, juguetón y para nada tranquilo. Pero él sabe perfectamente dónde y con quién está y se comporta como corresponde en cada momento. Después de 8 años, aún sigue sorprendiéndome en su comportamiento. Sí, yo supongo que todos los que convivimos con animales podríamos contar anécdotas parecidas. Te da la sensación a veces de que te entienden mejor que los humanos. Por cierto, tú convivías con Claudia Schiffer también. Sí, además Claudia Schiffer me eligió. Fíjate, ¿sí? Estabas leyendo ahora el mensaje de Ana, de cómo su gato, digo, en mi caso fue exactamente igual. O sea, un buen día aparece una pastora alemana más fea que pegarla a un padre. La y por eso le llamaste Claudia Schiffer. Pues, Claudia Schiffer, claro. Y se plantó delante de la puerta de la casa y se tiró 4 días y 4 noches allí, hasta que un día la puerta dije, bueno, pues entras y estás aquí. Y ahí se quedó 12 años. Estuvo fíjate, conmigo. Como el caso de la caverna de Saramago que narra. Curioso. Pues sí, es como si ellos eligieran, ciertamente. Más consultas. Dice José María, sobre el tema de la posibilidad de la vida después de la muerte, dice, creo que nunca se ha enfocado desde el punto de vista más evidente. Me explico. Se suele dar por hecho que vivimos y que morimos, lo cual, siendo cierto y casi de perogrullo, no es tan relevante como la certeza de que para estar vivos necesariamente ha existido una tercera fase o estado que denominaré preexistencia o inexistencia. Si entendemos alma como conciencia del ser y que es esta alma o conciencia la que escapa de su recipiente corporal, cabe plantearse, pues, en qué momento completa la simbiosis con el cuerpo en formación dentro del útero materno, o si esta conciencia es como un disco duro con una partición sin formatear. Dice, por lo de lo que no cabe duda, es que todas las habilidades y conocimientos que parece tener esta alma tras la muerte no coinciden con las del recién nacido. Así que o existen dos tipos de conciencia, las vacías y las plenas, o lo que sabemos a ciencia cierta es que si el estado de preexistencia equivale al de muerte de mayor parte de las conciencias o almas, están carentes de recuerdos o vivencias. Y no lo ha dicho ningún medium de las 2 de la mañana en televisión, Bueno, es un buen momento, es, ¿no? Es una teoría y es una creencia, evidentemente, porque... Bueno, una creencia, ¿no? Es un debate... es una creencia porque habla de la preexistencia. No preexistimos. Ya, pero me refiero que si se refiere a la conciencia, o sea, es cierto que antes del nacimiento, antes de que se produzca el alumbramiento, todos los médicos coinciden en que hay una forma de conciencia en el feto, de que hay actividad, de que se perciben formas y demás. ¿En qué momento el feto empieza a tener esa conciencia? Pues seguramente ese es el gran debate que tienen abortistas y antiabortistas, ¿no? ¿En qué momento empezamos a ser humanos, entre comillas? Hay políticos que dicen que hasta que no lo hacemos, ¿no? Somos lechugas. Sí, bueno, es un... En fin. Bueno. Sí, el problema quizá no es tanto cuándo ocurre eso antes, como si ocurre después de la muerte. Es decir, como si la conciencia sigue manteniéndose después de la muerte física. Ese sí que es un tema complicado. Claro. Continuaremos después de las noticias en Onda Cero. Van a llegar allá mismo. Tenemos todavía unos minutos por delante con tertulia. Pero también vamos a recibir a Fernando Rueda, que nos va a hablar de Garbo, el espía más famoso de todos los tiempos. Era español, se llamaba Joan Puyol, tuvo mucho que ver con el fin de los nazis. Hablaremos de Mali, de la situación que se está viendo en aquel país, en el mundo feliz, y recibiremos a Martín Espósito con sus trending topic, entre otras hay cosas, en El Buscador. Tras la información. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Unos minutos todavía por delante para comentar rápidamente algunas noticias. Una nos lleva a Argentina, una aparición, dicen fantasmal, en un puente Lorenzo. Pues sí, la verdad es que hace unas semanas ya, si recordáis, hablamos de un pequeño niño o niña, porque la verdad es que no se llegó a distinguir bien, que según los testigos, pues aparecía a altas horas de la madrugada en el mercado de Triana, ¿recordáis? Que incluso tuvimos los testimonios de aquellos que decían haberlo visto. También incluso hablamos que este verano apareció un niño vestido de comunión que se paseaba por las dependencias del Ayuntamiento de Jaén y que provocaron incluso pues la intervención de una patrulla de la policía local en el lugar ante la alarma que había desatado especialmente entre las señoras de la limpieza. Por no hablar de ese otro niño que se ve también desde hace décadas en pasillos y galerías de la Catedral de Jaén, que bueno, dentro que cabe tantos, ya que hablábamos antes de catedrales, tantos secretos guarda en su arquitectura precisamente esta catedral, ¿no? Bueno, pues ahora saltamos el charco y nos vamos al Cono Sur, nos vamos a Argentina, porque si ayer en Crónicas del Misterio visitábamos el Cerro Uritorco y los fenómenos extraños que allí se producen desde hace ya bastantes décadas, no menos tiempo ha pasado desde que se producen una serie de apariciones misteriosas en el lugar hacia el que ahora nos dirigimos. Se trata de un puente que hay en plena Ruta Nacional 14, en Campo Viera, en la provincia de Misiones, y en ese punto kilométrico se producen una serie de visiones que han provocado, además, una serie de fatales accidentes de tráfico. De hecho, los habitantes de la zona hablan de una especie de maldición que parece cebarse con especial virulencia en este punto en concreto, que es el citado puente. ¿El motivo? La verdad es que el motivo es más bien siniestro, ¿no? Ya que los habitantes de esta región aseguran que durante la construcción del puente, que fue levantado en plena dictadura militar, al margen de servirse de presos políticos para realizar el tramo de carretera que estamos haciendo mención, pues en su estructura de cemento fueron enterrados algunos que no estaban muertos. Es decir, la cimentación de este puente, según cuentan los habitantes de esta zona, pues en la cimentación se encontrarían los cadáveres de aquellos que, bueno, pues antes de fallecer decidieron darle el pasaporte al otro mundo, ¿no? Este puente en cuestión además cruza un arroyo, el arroyo Yazá, que está a las afueras de la población de Campo Viera, que está situada, por si alguien quiere acercarse hasta allí, a 141 kilómetros de la capital de la provincia, Misiones. La cuestión es que en los últimos tiempos la inquietud parece que se ha adueñado de los vecinos de este lugar a raíz de los múltiples testimonios que dan cuenta de lo que denominan presencias fantasmales que se manifiestan en este lugar y que suelen ser vistas principalmente por automovilistas a los que generalmente les acaba provocando algún accidente, ¿no? Uno de los casos más recientes, que además fue primera plana del diario local, primera edición, fue el de un camionero que al cruzar el puente atropelló a una mujer que de repente, como surgida de la nada, pues cruzó la carretera. El conductor dio rápidamente parte a la policía, que constató lo curioso que el camión pues no tenía daño alguno que llevase a pensar que había atropellado a alguien. Pero es que tal fue la insistencia del conductor que la policía se desplazó hasta el lugar, destacando en un informe posterior que allí no había nadie ni nada que indujese a pensar en un supuesto atropello. Uno de los principales investigadores de este curioso fenómeno, el periodista local David Viera Núñez, ha asegurado que los vecinos relacionan los hechos con que el puente fue usado para deshacerse de cuerpos de desaparecidos, como os decía anteriormente, durante la dictadura militar. Bueno, pues ya nos hemos puesto en contacto con varios compañeros de Argentina, entre ellos el fantástico investigador Daniel Quiroga, para que vaya recogiendo más informaciones y las próximas semanas pues ampliaremos un poquitín el porqué de esta especie de psicosis que está cundiendo en este lugar, que además, por lo que se ve, y es lo que destacan los medios de comunicación locales, está llevando a que a partir de determinadas horas la gente ya no se atreva a cruzar ese puente porque dicen que es cuando se producen estas manifestaciones fantasmales. Uh-huh. Bueno, pues es curioso. Si hay oyentes en Argentina, que nos cuenten esa y cualquier experiencia en Argentina y en cualquier otro país, y digo Argentina porque en la revista Enigmas tenéis muchísimos lectores allí. Sí. En el Cono Sur es potentísimo Enigmas. Bueno, prácticamente en Centroamérica y Sudamérica la verdad es que la gente sigue entusiasmándose, ilusionándose con estos temas. De hecho, la portada de este mes es precisamente el tema de que ya nos vino a contar Diego Cortijo, la fotografía de y ese... la pueden encontrar, la fotografía en la portada, que se sepa todos los oyentes. Es impactante la fotografía de con Diego. Toda la historia de su viaje y de su expedición. Claro, meterse en mitad de la selva en un lugar prácticamente inaccesible y llegar a un sitio donde efectivamente aparece una cabeza que mide más de 20 metros con rasgos andinos en mitad de la selva, tal y como indican los mapas del pasado en los que supuestamente te llevaban a esa ciudad perdida que conocemos como el Dorado. E incluso, bueno, ya Paititi es un término muy común después de la película de Tadeo Jones, ¿no? Pero lo cierto es que esos mapas que se daban casi como la manifestación de algo legendario, lo que nos están demostrando exploradores como Diego, y este mes se puede ver en la portada, es que efectivamente esos puntos que va marcando existen, pero es muy duro llegar, y ahí está. Por cierto, Ignacio, dentro de unos minutos estamos con Martín Espósito para hablar en El Buscador de muchas de las novedades relacionadas con el mundo de lo digital, las nuevas tecnologías relacionadas con Internet, que ahora van a tener mucho que ver en el intento de desciframiento de un texto cuneiforme. Pues sí, porque, como he comentado antes, ante la escasez de medios, tanto financieros como humanos, pues, de hecho, ya en astronomía, por ejemplo, se ha hecho muchas veces abrir, digamos, la participación al público, aficionados. Un investigador de la Universidad de Oxford, el doctor Jacob Dahl, dentro de un programa que es una iniciativa para digitalizar una enorme cantidad de textos cuneiformes, pues, digamos, quiere desarrollar un proyecto según el cual, bueno, pues la gente pueda acceder a una gigantesca base de datos que está en proceso de elaborarse y que evidentemente necesitaría la colaboración de varios museos, entre ellos el Museo del Louvre, para poder crear una especie de grupo que intente descifrar una escritura proto-elamita. Los elamitas fueron un pueblo situado al oeste de Mesopotamia, en torno al valle del río Karun. Alguna vez hemos hablado de ellos. Es muy interesante porque se sabe muy poco de este pueblo. Se ha divulgado también poquísimo y, sin embargo, es una de las civilizaciones más antiguas. Es, aunque, digamos, por ahora gane Sumeria, estemos en ese combate entre Sumer y Egipto, los elamitas, a principios del tercer milenio, ya podemos estar hablando de ellos como una auténtica civilización. En concreto, hay unas 1000 tablillas, unas 1100 tablillas de entre los años 3000 y 3200 antes de Cristo, escritas en con caracteres logográficos, es decir, cada signo, lo voy a explicar de una manera muy muy burda, es una palabra, es una un término, una idea, y de momento presenta muchísimos problemas para su desciframiento. Una de las primeras cosas que hay que hacer cuando se aborda un tema de estos es contabilizar todos los textos que hay e intentar clasificar los diferentes signos. ¿Cuántos signos tenía este tipo de escritura? ¿100, 200, 8000? Y bueno, pues ante estos problemas, yo creo que esta iniciativa tan interesante pues nos va a abrir nuevas vías, entre otras cosas gracias a las nuevas tecnologías que van a permitir que personas de los 5 continentes pues o la gente de Sirio B, Sirio C, pues nos puedan trabajar incluso desde casa. Uh-huh. Y Manuel, tiene mucho que ver con, muy poco que ver con ese futuro, sino más bien con el pasado y la irracionalidad, ¿no? El hecho de que en China empiecen a separar a los niños, yo he de confesar que en un primer lugar pensé que utilizaban el horóscopo chino. Dices, bueno, el periodista que ha puesto esta noticia ya le vale, ¿no? Es que el horóscopo chino va por años de nacimientos, entonces es realmente normal, irracional casi, que se separe a los niños y niñas según el año de su nacimiento. Pero no, utilizando el horóscopo, digamos, occidental, el que todos conocemos, el de mes a mes, y van a separar a las personas en los colegios de China, según... No, peor. En la universidad, que es más heavy todavía. No, pero esta noticia tiene su razón de ser. Se trata de una iniciativa que ha generado mucha polémica en China, por otro lado más que comprensible, de la Universidad de Biociencia y Biotecnología de Jiangsu. Es decir, que es una universidad de cierto prestigio y muy dedicada a las ciencias positivas, y que hace unas semanas tomó una decisión muy poco acorde a su perfil y a su prestigio académico y científico, que era separar a sus alumnos en las aulas de acuerdo a su signo del zodiaco. Claro, esto lógicamente ha despertado unas críticas muy acaloradas por parte de la comunidad académica. Sin embargo, en su defensa, los responsables de la Universidad de Biociencia y Biotecnología argumentan que esta iniciativa ha dado unos resultados extraordinarios desde el punto de vista de la asistencia a las clases, que han aumentado significativamente, y los estudiantes están más animados y atentos. Al parecer, en China se vivía un problema de ausentismo estudiantil verdaderamente grave desde 1990, y esta iniciativa, medio en broma, medio en serio, ha hecho que los estudiantes, bueno, pues de repente encuentren una nueva aliciente a ir a las clases. En la prensa aparecían las declaraciones de varias estudiantes afectadas por el cambio, como Su Shuinting, que aseguraba en el diario One China Times que siente una extraña sensación de placer al ir a clase ahora, y que incluso pues había hecho más amiguitos en su clase porque parece que hay más afinidad, ¿no? Todo probablemente por el efecto placebo, claro, asociado a esta iniciativa. Luego habrá que ver cuando se pase ese efecto. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Ignacio Monzón. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a vosotros. Con Lorenzo Fernández. Muchas gracias, Lorenzo. Me voy a leer el One China Times. Por cierto, y que los oyentes se vayan a leer también. Tenemos que dedicar un especial, un día únicamente, al foro de Facebook Me Llama Poderosamente la Atención. Hoy con muchísimo seguidor participando en la propuesta que les has efectuado. Sí, señor, hay mucho movimiento precisamente porque estamos pidiendo eso, ¿no? Que nos digan cuál es ese misterio del que querrían saber más, y dentro de muy poco tiempo pues ya diremos para qué es. Dentro de muy poco tiempo. Y por cierto, Lorenzo, dentro de unos instantes estamos con Fernando Rueda hablando de Garbo, ese espía. Qué interesante, ¿verdad? Sí, Manuel, sí. Sí, has dicho Lorenzo, pero me has mirado a mí. Fascinante, sí. Garbo, por supuesto. Te he visto cara de Dogón. En otros países, sobre todo los soviéticos, eran mucho más... reconocían mucho más a sus espías que nosotros. Pues nos lo va a contar ahora mismo, ¿eh? El detector de mentiras, Fernando Rueda.